yo también miré. Mañana pasado, yo también miré. Vestido de luto, vestido de luto, en mi negro ataúd. Vestido de luto, vestido de luto, en mi negro ataúd. Vestido de luto, vestido de luto, en mi negro ataúd. Mi juventud, toda la grandeza, toda la grandeza de mi juventud. Y ahí llegó el ritmo, que todos esperaban, el baile del bandul. El ritmo. Thank you.

y amaneció. Por ahí viene llegando ya la flota, invitando a enfrentar un nuevo día. Con su puya en el ojo y su machete, papá, de esperanza él tiene su guachipuco. Va a trabajar. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro.